Bienvenidos a esta emisión más de Espiral. Muchas gracias por sintonizarnos, por quienes están ahí del otro lado de la Resistencia Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde el estado de Hidalgo, desde el centro de México, y es para mí un gustazo gigantesco que me estén acompañando incluso más personas de las que prometíamos en el cartel promocional de este Espiral. Estamos ahora con la presencia de Ricardo Montoya. También está Pablo Rosado Sainz desde España, ahorita les daré a cada uno de ellos. Está también José Luis Ayala Ramírez, quien también estará hablando con nosotros de cine. Él está en una revista, también tiene varios proyectos relacionados con cine, nos contarán todos. Y también Arturo Colín Vallejo. Así que chicos, hemos empezado con la canción de Molotov porque hemos decidido que queremos hablar sobre cómo el cine mexicano ha retratado y sigue retratando las clases sociales, sobre todo un poco esta inquietud de hablar sobre cómo el cine mexicano ha tratado históricamente estos temas, pues surgió de una charla entre varios de los que estamos aquí presentes, después de ver dos películas. Este programa va a ir en torno a dos películas que a algunos nos gustó, a algunos no, y justamente es para abrir esa ventana y hablar. Y claro que nos encantaría que quienes nos estén escuchando nos digan sus opiniones sobre las películas, porque aquí vamos a hablar de ello. Como repito, nos gustó a algunos, a los otros no. Nuevo orden y ya no estoy aquí. Así que es por eso que hemos iniciado con Molotov, porque creo que es una de las canciones más emblemáticas en cuanto se refiere a esta lucha contra el poder, esta lucha contra los que tienen el poder no solamente desde el Estado mexicano, sino también el poder económico, que a veces son lo mismo y a veces no, que también es una conversación que tendremos. Así que, chicos, muchas gracias, gracias infinitas por... gracias infinitas por acompañarme y quiero que se presente cada uno de ustedes. Hola, Erika. Sí, puedes presentarte, Pablo. Sí, adelante. Pues, bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias, Erika, pues por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. Y bueno, hablo desde España, donde estudié comunicación audiovisual, que es la carrera más asociada al cine, y es el sector en el que estuve durante un tiempo. Aunque luego, bueno, pues los derroteros de la vida me llevaron por otros caminos, y esos caminos me condujeron a México, donde estuve una serie de años, y es un país con el que tenía una vinculación muy especial. Vale, muchas gracias. Pablo, no sé si quieres seguir. José Luis. José Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti. Muy bien, gracias, Eri, y muchísimas gracias igualmente por la invitación. Aquí estamos muy felices de estar hablando de este par de películas que son Ya no estoy aquí, Nuevo Orden, y pues de todo lo que implica, ¿no?, en cuanto a lo que son las clases sociales. Y pues igualmente, pues, yo estudié la carrera en Ciencias de la Comunicación. Igualmente me pueden leer bien lo que es Revista Alegato. Ahí, bueno, doy algunas reseñas sobre cine. Igualmente en el podcast de Conexión. Y hemos afortunadamente cubierto festivales como lo son Morelia, Guanajuato, Ficunam. Y ahorita estamos muy felices también de estar aquí. Muchas gracias, José Luis. También el que se ha adherido de última hora, y también al que le ofrezco una disculpa porque de haber tenido antes una conversación que tuvimos apenas el jueves, sin duda alguna lo habríamos agregado. Él es Juan Roberto Ceballos, que nos está platicando desde Pachuca. Juan Roberto, ¿cómo estás? También podrías presentarte un poco. Hola, Erika. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí me colé de último momento a este programa. Pues yo estudié comunicación Pachuca, en la Universidad Autónoma, de hecho con Erika, somos de la misma generación, pero básicamente desde la universidad yo soy un poco cinéfilo, ¿no? Siempre me ha gustado ver cine y hablar de ello. Ahorita me dedico a la producción audiovisual de una manera independiente y un poco más profesional, pero siempre encaminado a la audiovisual. Muchas gracias, Juan Roberto. Ricardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Erika. Muchísimas gracias también por la invitación que me haces. Tenía mucho tiempo que quería tener un espacio para hablar de cine. También me uno al club de Juan y de José Luis. Estudié Ciencias de la Comunicación. Y posteriormente tuve la suerte de estudiar cine en la ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, antes CUEC. También me dedico a la creación de contenido cinematográfico independiente. Gracias, Ricardo. Y también quiero agradecer que esté presente Arturo Colín Vallejo, que nos ha ayudado un poco con toda la operación de este programa y con el cableado y todo esto, y también que va a estar comentando estas películas. Arturo, ¿cómo estás? Hola, soy Arturo. Yo estoy apoyando a Erika en todo lo que pueda de diseño y de cables. Y aquí estamos, a hablar de cine. Bueno, muchas gracias a todos que nos están escuchando del otro lado del internet. Vamos a empezar con este recorrido histórico por varias películas. Antes de entrar de lleno al tema Nuevo Orden y al tema Ya No Estoy Aquí, que son dos de las películas en las que hemos basado todo este programa, un poco para aprovechar la discusión, vamos a escuchar un pequeño audio y después vamos a darle por ese inicio del cine mexicano. Producciones Rodríguez Hermanos invita a ustedes a hacer un viaje por las almas y los barrios pobres de México. El hombre que nos hizo llorar y reír con los tres García, Ismael Rodríguez, ofrece su última creación, Nosotros los Pobres, un desfile de valores humanos para el que fue contratada una constelación de estrellas de nuestro firmamento artístico. Pedro Infante, estrella exclusiva de Producciones Rodríguez Hermanos, ya ha visto coronado su esfuerzo y dedicación constantes con el premio de la Academia al Mejor Galán de 1947, hace ahora el papel del carpintero. Evita Muñoz como chapita. Bueno, ya caminamos bastante, suelta lo que sea. Pues solo quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti. ¿A mí? ¿Seguro? ¿A poco no fuiste tú el que me denunció? Si hubiera sido yo te lo diría. No creas que tengo miedo. Yo no denuncio a nadie. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga. Ese es puro hablador. Vienes a amenazarme porque sabes que no te puedo pegar así. Más que te libres, regresa. Y verás que tranquila te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico. Vente conmigo. He visto a tu perro que tanto quieres, no te importa tanto. Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo. Porque sí, tía, tu departamento. Muchas gracias, hombre. Chao. Es la primera vez que te veo actuar bien. Y acabamos de escuchar este pequeño recuento de las películas que han retratado, de algunas de las películas del cine mexicano que han retratado esta realidad de los más desfavorecidos. Si bien, y es una de las cosas que vamos a comentar a continuación, siempre hay una visión de las clases más pobres. Y en esta ocasión, que con algunos de ustedes lo platiqué, creo que con Juan y con Pablo, la influencia, por ejemplo, del español, ¿no? De Buñuel, que vino a hacer todas estas producciones precisamente haciendo este recuento, este retrato de las clases más desfavorecidas en México. Y bueno, nos dejó algunas joyas, a muchos no les gusta, creo que aquí también hay otras personas que no son especialmente afines al trabajo de Buñuel, pero bueno, chicos, ¿qué les parece si empezamos un poco por el recuento histórico? Me gustaría saber, ustedes que son cinéfilos y que son muy adeptos, algunos de ustedes tendrán mucho más conocimiento sobre cine, me hablen sobre lo que opinan ustedes de este recorrido histórico, de las, no necesariamente de las películas que escuchamos, pero sí de su visión que ustedes tienen, de cómo lo ha hecho el cine mexicano desde hace muchos años. Si quieren, empezamos por Ricardo. Muchas gracias, Erika. Tenía una idea mientras escuchaba la canción. en la cual pues hay que recordar que la cinematografía o el cine en sí es como su país, es como la nación. El cine ha buscado retratar o reflejar siempre todos los problemas que nos suceden como país, culturales, sociales, artísticos. Y habría que recordar un poquito que tuvimos una época dorada del cine, inclusive se le da nombre como el cine de oro, donde vemos estas anécdotas, pues hoy mismo podríamos decir melodramáticas, el melodrama puro, el arquetipo puro de la revolución, del amor, estas ideas románticas que si las ponemos ya en algo más histórico, pues nos representaron el romanticismo del cine mexicano. Y llega después un poquito estéticamente hablando ya el realismo, empieza a imperar sobre todo en la literatura y en la pintura, y nos empiezan a llegar muchos cineastas extranjeros, como el caso de Buñuel, a tratar de expresar toda esta cotidianeidad que ellos veían en nuestro país, los problemas reales, o al menos es como Buñuel ha retratado mucho parte de la cinematografía, que como lo dijiste en su momento, aquí habemos partidarios de todos, y si bien personalmente Buñuel, claro que es un cineasta que tiene su nombre de oro en la cinematografía mexicana, me parece que esta parte histórica de traernos o retratar la vida dura muy a lujo de detalle a través del diálogo, que es algo que gusta mucho de las películas de Buñuel, de cómo retrata los diálogos entre los personajes que crean relaciones, cómo también él es un parteaguas en las historias de tal vez los más desfavorecidos, si podemos nombrar una categoría, y también, pues cómo no, la otra clase, la clase alta, la no tan desfavorecida, y entonces me gusta saber que nuestra cinematografía siempre ha tenido esas cuestiones sociales que suceden en el país, y estas dos películas de las que vamos a hablar aquí, pues siguen siendo eso, siguen teniendo esa vena del realismo y del naturalismo, y solamente recalcar, el cine mexicano siempre ha sido así, siempre ha querido tratar al menos de acercarse a la realidad que nos sucede en este país, que pues si bien siempre se está transformando, siempre existe como esta lucha de avance. ¿Qué les parece si vamos ahora con Juan Roberto? Juan Roberto, háblanos un poco, si quieren retomar claramente ideas de quienes, por ejemplo, ahora mismo de Ricardo, incluso después vamos a hablar, me interesa también mucho que todos conozcamos la perspectiva de Pablo, ¿no? Que al final Pablo nos va a hablar y nos va a dar un poquito de esa perspectiva exterior, siendo español y también si es cercano o no a Buñuel, así que va a estar muy bueno. Juan Roberto, háblanos tú de cuál es tu opinión, cómo lo ha hecho el cine mexicano. Creo que en ese punto que toma Ricardo del realismo, es donde a mí tengo como diferentes detalles con el cine mexicano, porque si bien quiere retratar un realismo, pero ya en las producciones o los que hacen cine, no sé si están como realmente dentro de ese realismo que pasa en la sociedad, ¿no? Y por las mismas producciones de cine, O lo mismo que consumimos todos, siendo, no sé, las salas de cine más comerciales o en la misma televisión, pues las películas que vemos pues no muestran eso, ¿no? Muestran un realismo como comedia, no muestran como es, ¿no? En realidad, la sociedad. Y creo que ahí es donde hay mucha dificultad ahorita con el cine mexicano y que pasa a nivel como en Norteamérica, ¿no? Con los Óscares, que ahorita ya creo que mañana son, que tratan de ver, no sé, se suben como a la agenda de algo que pasa en su sociedad, no sé, el racismo, lucha de clases y todo, pero las películas, los cineastas que la producen o los productores que las hacen, pues están en otra burbuja, ¿no? Y premian películas que si bien no muestran ese realismo, y nosotros por ende como espectadores, pues el cine que vemos mexicano no muestra tampoco ese realismo, ¿no? Y creo que me voy a adelantar un poco a unos bloques, pero creo que la película de Ya no estoy aquí, o sea, muestra eso, ¿no? Desde que se estrenó en festivales, pero el hecho de llegar a Netflix y que le llegó a más espectadores y que mostraran ya algo, un realismo más natural, o que se hable más natural de una sociedad, creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Como espectadores mexicanos. Sí, y no te adelantaste tanto, Juan, porque justamente estamos haciendo este vínculo, ¿no? La primera película de la que vamos a hablar es justamente Ya no estoy aquí. Y antes de eso, quisiera escuchar también a José Luis. José Luis. Gracias, Eri. Pues sí, definitivamente, bueno, como bien mencionó Ricardo, el cine mexicano en cuanto a retratar las redes sociales ha evolucionado bastante. Mucho vista la perspectiva que teníamos, por ejemplo, en las películas de Pedro Infante, donde vemos realmente a esta clase social pues casi idealizada, donde ellos pues viven felices, donde cantan, donde parece que pues no les pasa gran cosa. Y de repente, pues entonces llega Buñuel, unos años después del cine de apogeo de Pedro Infante, con Los Olvidados, y ahí pues es una perspectiva totalmente diferente. Recordemos que Buñuel ya había hecho, bueno, cine igualmente reflejando la pobreza, no en México, pero sí lo hizo en España, en lo que fue su documental Las Hordes, Tierra sin Pan, que de hecho hace un par de años pudimos ver una película que retrataba precisamente esa etapa de Buñuel, que es en el largometraje Buñuel en el Laberinto de las Tortugas. Yo recomiendo mucho esa película. Pero bueno, volviendo a Buñuel, finalmente él venía precisamente a darnos una probada de su realismo, combinado obviamente también con lo que era su etapa surrealista. Y pues, ¿qué pasó? Que aquí no lo aceptaron tan bien. De hecho, en su época, Los Olvidados fue precisamente censurada. Y es hasta que Los Olvidados se presenta en el Festival de Cannes que pues le dan una nueva oportunidad, ¿no? Ya un año después se estrena ya un poco más de éxito dentro de lo que es el en las salas mexicanas. Y bueno, La Venganza ya de Buñuel yo creo que vendría siendo a lo mejor que unos años después hizo lo que es El Ángel Exterminador, que ya no retrataba la clase baja de México, sino esta vez la clase alta, y que de igual manera lo que hace es prácticamente despojarlos de cualquier sentido de humanidad para retratarlos como lo que son, ¿no? Como lo que es el ser humano, como animales, más allá de lo que es en las clases sociales. Ahí Buñuel lo que hace es prácticamente, pues, quitar los límites de lo que serían las reglas en las que vivimos, para realmente mostrarnos como lo que somos. Y en eso creo que Buñuel acierta bastante bien, ya sea para mostrarnos en Los Olvidados, en la clase más desfavorecida, o en la clase alta, como lo hizo en El Ángel Exterminador. Claro, y me parece maravilloso que hayas tocado justamente el tema de Buñuel. Yo también he visto un poquito. Yo la verdad es que tampoco soy muy conocedora de la obra de Buñuel, pero sí que he visto algunos de sus trabajos o de estos intentos que hacía Buñuel por retratar crudamente lo que vivía la clase más pobre de España, ¿no? Y que después viene, por cosas del destino de la vida, viene a parar a México y justamente da esa visión externa de lo que está pasando aquí, y también daría para otro programa de otras 2 horas hablar cómo viene a traer su visión externa a Luis Buñuel, y cómo lo tomamos los mexicanos de entonces, y lo que sirvió ese cine que hizo Buñuel para lo que vino después en el cine mexicano. Así que qué mejor preámbulo para darle paso a Pablo Sainz. Pablo, que nos está hablando desde España y que creo, según recuerdo, es muy, muy fan del trabajo de Buñuel. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Bueno, de hecho, tuve la suerte de trabajar en la producción de un documental acerca de la vida de Buñuel, que estaba, bueno, pues organizado, o era, las personas que lo llevaban a cabo eran el guionista de sus últimas 9 películas, Jean-Claude Carrière, y el propio hijo de Buñuel, Juan Luis Buñuel. Y sí, yo diría que la obra de Buñuel en México, en particular Los Olvidados, es un antes y un después. Porque como ya se ha comentado, en el cine de la Edad de Oro, de la primera parte de la Edad de Oro, con Jorge Negrete, pues se hacían películas también del mundo de los desfavorecidos, pero desde una óptica mucho más romántica, más idealizada, ¿no? Y esta película de Buñuel es un puñetazo en el estómago. Como ya se ha dicho, fue censurada, fue quitada de los cines y hasta que no tuvo el triunfo en Cannes, no se pudo reestrenar. Sin embargo, o de romantización, si se quiere, ¿no? Y quizá con Iñárritu y con Amores Perros volvemos a un cine más crudo que te golpea, ¿no? Y parece como una vuelta, digamos, al principio. Y quizás lo que de las películas que vamos a hablar ahora se escapan un poco a esta idea de tratar las clases sociales tanto como lucha, quizá no tanto en Nuevo Orden, que sí lo trata más, pero sí, al tratarse de una distopía, bueno, pues esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y estamos hablando de películas que también tienen una cierta estilización, pero bueno, ya nos estamos adelantando un poco y ya habrá tiempo de hablar de ello. Vale, venga, estamos a tiempo. Me gustaría también conocer, antes de entrar ya de lleno a hablar sobre Ya no estoy aquí, la opinión de Arturo. Arturo, ¿tú qué opinas de lo que ha hecho el cine mexicano? Hola, hola. Sí. Bueno, en particular con Yo no estoy aquí, bueno, me parece una obra fabulosa. No había tomado en cuenta los comentarios como los que habían dicho ustedes en cuestión social y de... Pues sí, no, yo creo que marca también una tendencia en cómo vemos las cosas el cine, ¿no? Socialmente, Buñuel marcó una época en la que había otros temas, tal vez de cuestión social, pero por ejemplo Amores Perros sí nos muestra totalmente una crudeza de contenido y vaya, que no es alejado de la realidad. Sin embargo, por ejemplo, la otra película, la de Nuevo Orden, simplemente me pareció como que es un poco irreal y raya como en lo absurdo, ¿no? Y bueno, ya se adelantó Arturo al tema, así que chicos, me encantaría que empecemos con Ya no estoy aquí directamente. Vamos a que me digan ustedes, que nos platiquen a ustedes por qué les gustó o por qué no les gustó Ya no estoy aquí. Empezamos, si quieres, por ti, Pablo, de una vez. Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí es una película que me fascinó cuando la vi, que es una joya escondida en Netflix, escondida entre comillas, porque tampoco se le hace mucha promoción, hay que buscarla, es proceso. Y es una película, me parece, muy humana, que no tiene por qué hablar de lucha de clases en particular o de conflictos sociales, si lo hace de pasada, ¿no? Por las circunstancias del protagonista y de todo el grupo alrededor, ¿no? Pero me parece una película muy humana, con temas que son más bien de identidad, de sentimiento de pertenencia, de la soledad, aunque sea en medio de una multitud, ¿no? Y diría que también habla un poco de lo imposible, la imposibilidad de escapar a lo inevitable, ¿no? A las circunstancias que uno tiene. Yo creo que hay un fatalismo, no un fatalismo juzgando, sino bueno, una aceptación de que las circunstancias marcan, ¿no? Y así como bueno, pues el mismo Buñuel en Los Olvidados, en el prólogo de la película, dice que las circunstancias sociales hacen que bueno, pues existan estas clases desfavorecidas, en Ya no estoy aquí, creo que se ve, ¿no? El protagonista es incapaz de escapar de estas circunstancias, y por este apego, este sentimiento de pertenencia a un grupo, termina regresando. Y cuando ve que lo que conocía ha cambiado, pues eso no deja de ser algo muy descorazonador, ¿no? Y es como él que se resiste a dar ese paso adelante o a cambiar. Me parece que hay un fatalismo que permea todas las épocas y que es común a muchas películas de este género, de este conjunto de géneros que trata el cine de los desfavorecidos. Claro, ahora comentar este fatalismo del que habla Pablo, y ahora le voy a dar paso a Juan Roberto, porque justo es lo que hablábamos también hace unos días, ¿no? Este fatalismo que no solamente es en las películas del cine mexicano, sino creo que en general en nuestra percepción de nuestra realidad como mexicanos, el ver todo el tiempo estas noticias que se repiten hasta el cansancio, de las malas noticias, el grado de violencia al que los mexicanos estamos acostumbrados a ver, creo que ese fatalismo, me atrevería a decirlo, ya me dirán si quieren o no, si sienten lo mismo como mexicanos, ¿no? Este fatalismo de sentir que ya no puede pasar nada peor, de sentir que ya no hay esperanza, ¿sabes? Que solamente estamos destinados a que todo empeore. Entonces, ese es un poco mi sentir. Así que, Juan Roberto, de una vez, háblanos de lo que te ocasionó, de lo que piensas tú, de ya no estoy aquí. Bueno, pues, igual concuerdo mucho con Pablo. A mí me gustó un buen esa película. Y a mí lo que, con el mensaje que me queda cuando vi esa película, fue esa reconstrucción de identidad que uno va teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Desde que va creciendo. A lo mejor uno puede ir, no sé, cambias de estado, de ciudad, y aunque no lo notes o no sea tan forzado como el personaje, pues vas reconstruyendo tu identidad y te vas adaptando a las circunstancias en las que vas teniendo. Aquí el personaje, pues, tiene que salir de ese mundo que tenía con sus amigos, la música y todo eso, y llegar a un lugar totalmente distinto y enfrentarse eso a su soledad, ¿no? Y regresar años después a su ciudad y ver que ya todo es distinto. O sea, esa reconstrucción, o ahí está el título, ¿no? De ya no estoy aquí, que puede pasar un año y cambiar totalmente todo. Yo lo que recordaba, por ejemplo, es, yo soy de Tula, y pues en la secundaria hubo mucho un movimiento, no sé, de música de metal, ¿no? Me tocó en la secundaria y escuchaba mucho el metal y todo. Cambias a otra ciudad y te das cuenta que, pues, hay otros movimientos, ¿no? Culturales y urbanos. Creo que estamos perdiendo un poco. Juan, Juan, ¿nos escuchas? Vale. No sé, tal vez Juan ha tenido un problemilla. Esperamos recuperarlo en cuanto sepamos que ya ha arreglado este problema. Le damos el paso a José Luis. Puedes participar, puedes decir, estamos hablando en torno a la película Ya no estoy aquí. Adelante, José Luis. Gracias, Eri. Sí, pues estoy de acuerdo con los comentarios anteriores, precisamente creo que Ya no estoy aquí habla mucho más de la identidad. En este caso lo habla precisamente, o se enfoca a lo que es esta onda de lo que eran las cumbias allá, este movimiento. Pero igualmente pudo haber sido de cualquier otro movimiento y el resultado hubiera sido el mismo. Yo creo que de ahí la universalidad que pretende el director Fernando Frías de Parra, y que realmente por lo mismo ya no estoy aquí movió mucha gente. Y de hecho, en cuanto a lo que es su retrato, bueno, de las clases sociales, yo creo que igualmente es algo de lo que a lo mejor mucho del público desconocía. Yo incluso yo creo que también lo desconocía en parte, este tipo de corrientes que existían. Tanto es así que yo creo que la mayor parte de las críticas que recibió la película fue precisamente de público que vive allá en la zona del norte, en Monterrey, porque pues siempre hemos tenido una perspectiva de allá de lo que es Monterrey, pues bastante glamurosa, ¿no? Como que si estuviéramos prácticamente, o que no perteneciente a lo que es México, como que ellos tienen ahí su otro estilo de vida, como si están en otro nivel, ¿no? Uno pareciera que nos dibujan a Monterrey y uno lo pensaría que es así. ¿Y qué pasa aquí? Ya no estoy aquí, viene y te expone una ciudad de Monterrey que nada tiene que ver con la que te dibujan en las postales, y pues que entonces la gente allá dice, ay, pero ¿qué es esto, no? Como a decir, rehuyendo, cuando es un retrato social que es más que necesario. Creo que en ese aspecto acierta muy bien Frías de la Parra, y creo que, digo, las mejores partes de la película suceden precisamente en ese ámbito. Yo creo que cuando precisamente la película se traslada a tierra norteamericana es cuando a lo mejor le cuesta más transmitir lo que son sus ideas en esta especie de Lost in Translation, la película de Sofía Coppola, nada más que aquí era pues con el protagonista y con esta chica coreana con la que hace, no sé si era coreana, creo, con esa chica con la que hace amistad, y pues ahí yo creo que es la parte a lo mejor más endeble de la película. pero lo que es la parte del retrato precisamente de esas minorías, de ese México que nos negamos a ver, yo creo que ahí Fernando Frías de la Parra lo hace perfectamente. Gracias, José Luis, y qué bueno que comentas lo de este punto en la película cuando él cruza la frontera, porque es cierto que aquí ya todos nos ha gustado de alguna manera esta película, pero al final de este bloque vamos a presentar una opinión que va totalmente opuesto a esto. Quisiera que Juan Roberto, que ya afortunadamente ya regresó, terminaras un poco esta idea. Juan, hablabas de este cambio, de cuando cambias de lugar y de alguna manera te das cuenta que también hay otros movimientos y todo eso. Hola, sí, una disculpa, perdón, tuve unas fallas. Sí, básicamente ya para terminar y ya no tener más tiempo, lo que me gustó fue eso, precisamente, el cambio de... Otra vez se nos fue Juan. Bueno, vamos, ya para cerrar el bloque, ya no estoy aquí. Ricardo, háblanos de qué te ha parecido esta película. Muchísimas gracias. Pues en realidad no me dejan tantas nuevas ideas, porque estoy completamente de acuerdo con Pablo, con José Luis, con Juan sobre de lo que habla. Quisiera solo redondear un poquito o cerrar lo que mencioné al principio sobre el realismo, ¿no? Y sí, lo dijo Pablo, hay que recordar que, bueno, ya el cine desde sí es subjetivo, ya desde que eliges lo que vas a encuadrar, los temas que vas a tocar, el cine es un discurso y como dijo José Luis, aunque hubieran puesto en otro contexto, no sé, en lugar de estas cumbias, en tal vez con los jarochos, con un son huasteco, creo que hubiera producido el mismo efecto, porque esta película y esta construcción de fragmentos fílmicos se hace con todo lo que como seres humanos nos construyen. Los amigos, la familia, la música que escuchamos, la música que bailamos, la música con la que nos relacionamos. En mi caso, esta película que vi fue sobre la identidad, como también ya lo han mencionado, pero es una identidad que va cambiando, porque si bien trata de una apropiación o de un ser yo, la película, que más que fatalista, palabra que hace un momento sacó, en mi caso yo diría que es dolorosa, porque nos pasan en la vida muchos crecimientos, muchas caídas de 20 o madureces, valga la expresión, donde somos algo, donde pertenecemos a algo, donde tenemos amigos, donde tenemos ideas, y estas se van despidiendo poco a poco, y le pasa al personaje cuando tiene que irse a otro lugar, y donde su música ya no es común a él, donde podía cantarla a alguien, y él simplemente bailarla, sino ya no gusta, ya hay cambios, pero el personaje va sobre eso mismo, por eso es que la escena de las más fuertes, que me parecen, son cuando se corta el cabello, donde ya sabe que el cambio ya está hecho, donde ahora lo va a reflejar de una manera física, y donde también en esta película estamos viendo todo el tiempo lo que sucede, el narco, las violencias, los pactos, y que yo diría que en realidad esta película, o al menos en el punto en el que la vi, no se trata de eso, es contexto. Se va enriqueciendo con los diálogos, se va enriqueciendo con el señor que está en la calle pidiendo dinero cuando sale nuestro personaje de casa y él va cantando la cumbia aún con la negación de una ayudita por parte de su amigo. Y si bien puedo comprender que a muchos no les gusta, pensando que es una película especialista, ¿no? Por ejemplo, en tal vez el tema de la cumbia o de los migrantes, también se habló mucho de eso, pero pues en realidad la película toca otros temas, el cambio de identidad, el cambio que te sucede, los choques culturales, porque también está mucho esta idea de la comunicación, entre que un idioma cambia. Hay una secuencia muy bonita que me gusta mucho, donde está el personaje asiático con este chico tratándose de comunicar, y que nos enseña que no hay lenguaje más universal que el de la presencia, que el de las miradas, que ellos no se entienden por los idiomas que están ahí tratando de interpretar, y solo sucede lo de la mirada. Entonces, esta película, pues sí es muy rica, igual estéticamente es fascinante, está muy bien significada en cuanto a lo que quiere contar. Y si bien podríamos pensar también que la película llega y se hace con lo que está ahí, casi como una especie de documental, porque también el director de esta obra, como Buñuel, vienen de documentales, y eso te da otro ojo, porque sus encuadres, los encuadres son estéticos, son bonitos, y cada una de las piezas me parece que construye una obra pues esencial ya para la cinematografía mexicana. Por último, quiero cerrar, a mí me encanta leer los textos que nos pone el director, ¿no? Las piezas para ir armando la película. Y lo primero que dice es, te pone el sustantivo terco, te lo define que es un adjetivo. Y terco significa obstinado, irreductible, firme, inamovible en su actitud. Ya desde ahí nos dice que esta película va sobre el cambio. Pero primero tenemos que tener la apropiación. Por eso es que la película siempre va y viene en un montaje de tiempos entre el presente y el pasado, entre lo que fue y lo que es el cambio. Y bueno, dejemos un poquito de espacio para el nuevo orden. Qué mal que dura bien poquito este programa, porque está muy padre todo lo que aquí está sucediendo. Listo. Y para ahora quiero, ya que a casi todos nos gustó, ya no estoy aquí, me gustaría transmitir esta opinión de un amigo muy cercano. Él es argentino, hace más de 10 años que vive en México y es un cumbiero, pero cumbiero de corazón. Quiero que escuchemos su opinión. No le gustó, ya no estoy aquí, y precisamente en este programa queremos darle paso a las opiniones que tampoco empaten un poco con nosotros, porque de eso se trata, ¿no? De también ver cómo otras personas miran la película, y bueno, vamos a escuchar a Darío. Entendiendo que era una película de cumbia, supuestamente, como la habían vendido, yo estaba emocionado, sobre todo por los trailers que ponían música de cumbia realmente, y como hay un grupo que sigo de Monterrey, de chicos que trabajan la fotografía y demás, que están haciendo unos documentales y le hacen como todas las redes a uno de los primeros, que bueno, al que inventó la cumbia rebajada, pensé que iba a estar buena. Ya estoy diciendo lo que pienso de la película, ¿no? Estaba emocionado, dije, bueno, hay mucha publicidad, debe estar bien grabada. Digo, técnicamente no sé, pero parece muy bien grabada, altas cámaras y demás. Sobre cumbia, hablar muy poco. Yo creo que toman mal fetiche de los cholombianos que hay y de toda la tribu que hay en Monterrey, pero no lo terminan de abordar. Y lo poco que abordan es muy discriminatorio para, desde mi punto de vista, porque muestran como lo malo y qué es eso. Sobre cumbia, creo que como muy por atrás es la música. Podrían haber puesto cualquier otra música y listo. ¿Hablan de migración? ¿Quieren hablar de migración? Hablan bien poquito, bien poquito. Y lo toman muy, muy con pinzas y termina siendo muy, yo lo digo como hasta bizarro. Cruzan una calle y se va a Estados Unidos y después decide volver y vuelve así nomás. No es tan, sobre todo sin dinero. Llega a Estados Unidos, ¿me pueden explicar dónde quedó la chica asiática? Porque aparece en la película, después desaparece. Y si sigo hablando voy a terminar bien enojado, como termino cada vez que hablo de esta película. ¿Y por qué pienso así? Porque pensé que iban a abordar una película sobre pibes, sobre juventud, que escucha cumbia, que supuestamente está pensado así, ¿no? Y como yo soy cumbiero desde pequeñito y me reconozco como una persona cumbiera, me dio fue como un cachetazo, seguir manejando los prejuicios y nada de otra postura. Y queriendo hacerse los progres, terminaron siendo lo mismo que decís el nuevo orden. Así, igualmente, así lo veo yo. Y ya no quiero hablar más. Acabamos de escuchar justo la opinión de mi amigo y compañero Darío, así que le agradezco mucho porque él tiene justamente esta visión. Él es un inmigrante que llegó a México desde hace más de 10 años y sobre todo me interesaba mucho conocer su opinión porque él es un fan, escucha desde bebé la cumbia, ama la cumbia para él es una forma de vivir. Y que no le haya gustado esta película también me pareció muy interesante. Ya vamos a cerrar esto de Ya no estoy aquí, un poco con Arturo y damos paso a Nuevo Orden. Hola, sí, solo, bueno, ya para cerrar completamente el tema de Yo no estoy aquí, y acuñando también a las cosas que dijo Ricardo, que sí, claramente es subjetivo y como acaba de Pablo mencionarlo, sí, obviamente, si tú has escuchado cumbia toda tu vida y has crecido con eso, yo creo que tienes una noción completamente, distinta también, ¿no? O sea, y también yo creo que la cumbia que hay en el sur, es completamente distinta a la que hay en el norte, ¿no? Por todo este movimiento de inmigración que hay, y pues, precisamente ese como el término de terco, del cambio, yo creo que en algún momento nos entendemos claramente que se refiere a otro tipo de movimiento de cumbia, ¿no? Porque inclusive ellos tratan de adaptarlo a su visión, que es la rebajada, ¿no? Que ya no es la misma tipo de cumbia, y entonces es otro contexto totalmente diferente a así, por ejemplo, la cumbia argentina, que también está muy, bueno, me encanta, ¿no? La cumbia argentina, da más gratis o cosas así, y pero esta reversión que le dan a su sentido de la música y de la pertenencia es pues ya completamente americanizado, ¿no? Así de Estados Unidos combinado con todo México y Colombia, o sea, ya es una mezcla impresionante de muchas culturas, ¿no? Pues, todo. Vale, pues vamos, tenemos 10 minutos para hablar de Nuevo Orden, evidentemente se ve aquí la línea, ¿no? ¿Qué nos gustó más? Pablo y José Luis, si quieren, inicien hablando sobre Nuevo Orden. Empezamos por ti, José Luis. Ok, pues rápidamente, a mí en términos generales sí me gustó Nuevo Orden. Ciertamente no es una película para nada perfecta o fácil. Lo que sí no creo es que sea como mucho se le llamó en redes sociales clasista, porque hubo ahí un tráiler medio raro y luego algunas imágenes que empezaron a darle una promoción bastante errónea a esta película sobre que pues era una película donde los ricos eran las víctimas, donde los pobres eran los villanos. Y yo creo que no es tan tan sencillo. Yo creo que incluso en su primera escena, escena de la fiesta donde te hace toda la presentación de personajes, Franco te deja ver pues todos sus personajes perfectamente y te das cuenta de que pues de que ni todos son buenos ni todos son malos, y es en el juego ahí de matices que hace lo que hace que esta película pues adquiera a lo mejor ahí un mejor diseño de personajes que del que realmente pues sí, o sea, creo que el diseño de los personajes sí es bastante más matizado, es más complejo de lo que decían ahí, por ejemplo, algunos comentarios. Donde yo creo que sí puede ver un poco la película es cuando se va esta situación del tremendismo, ¿no? De impactar a través de imágenes, aunque sea lo más fuerte que se pueda. En este aspecto, Michel Franco, pues no es nada sutil, su cine nunca ha sido sutil, y a lo mejor ahí sí puede perder un poco de nivel, más que nada porque es un aspecto que a lo mejor Franco sí desconoce, esta situación del nuevo orden que intenta retratar, de lo que es la militarización, el control de lo que es la sociedad. Creo que ahí a lo mejor sí se puede ver más que como una distopía, a lo mejor más como una sátira. A lo mejor eso puede descolocar un poco, pero en cuanto a lo que sería el retrato ahí de lo que es la sociedad, me parece un retrato más complejo de lo que realmente aparente. Gracias, José Luis. Pablo. Bueno, voy a ser muy sintético porque el tiempo apremia. A mí me gustó la película como thriller, como un thriller, no tanto como un análisis de una realidad social o como una película reivindicativa. De hecho, cuando se produce al comienzo de la película el levantamiento de las clases bajas, no se nos da ningún tipo de contexto. Si en lugar de ser así hubieran sido zombies, la película hubiera funcionado del mismo modo. Yo quizá eché de menos, pues eso, un poquito de contexto de por qué ocurre esto. Pero bueno, esto no se da, ¿no? Se centra en otro tipo de personajes. Lo que a mí me gusta de esta película son los temas que abre, que daría para hablar, bueno, pues otra hora o incluso mucho más, ¿no? El tema de por ejemplo, la justificación de la represión en cuanto a respuesta a la violencia, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, ya son discusiones, digamos, de tipo ético, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede justificar una represión en pro de garantizar el orden y hasta qué punto se puede criminalizar una protesta que pueda ser legítima o en qué momento esa legitimidad se pierde con el recurso a la violencia? Son unos temas que, bueno, me dan que pensar y que se abren en esta película. Va que va. Ricardo, ¿estás por ahí? Hola, sí, pues lo vuelve a hacer Franco, a ser este cineasta incómodo. Parece que es alguien que sabe de la virulencia que pueden llegar a tener determinadas imágenes, muy dramático, muy, muy genérico. La película es un desorden dentro de su nuevo orden porque lo que siempre ha buscado Franco y que sí lo logra es eso, ¿no? Saber si algo está bien, si algo está mal. Creo que dentro de su discurso siempre está chocando estas dos ideas. Ahora lo hace ya con clases sociales que a bien también diría, bueno, es solo el contexto que se le pone a México en ese momento. Y solo cerraría una idea en que, bueno, tuve que ver un poco en qué año se hizo esta película y en qué año se hizo Parasite, porque si bien sí me gustó mucho El Nuevo Orden, no es una película fácil de digerir, me costó ahí un poquito, no por las relaciones que suceden, sino como por el tipo de imágenes que seguro son peor, sabemos esta expresión de que la realidad es superada, pero esa significación que hace este cineasta en montaje, en las imágenes, yo me quedo mucho con las imágenes de cuando están las personas secuestradas y se les hacen preguntas por sus familiares. Eso ahora es bastante complejo, bastante complicado. Si es una obra difícil de ver, no es algo que yo recomendaría más que por el hecho de estoy completamente con Pablo y qué bueno, voy a robarte esa expresión, si es un tráiler y aquí ya no nos Ya nos salimos un poquito del naturalismo porque ya me parece que lo que él trata de evocar ya son como cosas más, se va más un poquito al naturalismo, ¿no? Donde tiene que ser más intelectualizado, tiene que ver más con el montaje que con las relaciones entre los personajes que a la mitad o casi al principio de la película pues se elimina, ¿no? Pero sí es una... Es una buena película que tiene mucho ahí para permear otros temas. Venga, Juan Roberto, adelante. Hola, hola otra vez, perdón. Bueno, a mí Nuevo Orden sí me gustó. De hecho, creo que lo que más me gustó fue ese mensaje de la militarización en un país. Creo que ahí deja fuera a las dos clases, ¿no? O sea, no favorece a ninguna clase. Y más bien se va por eso, ¿no? El orden, si llegara a ver en esta distopía apocalíptica, ¿quién en verdad tomaría ese orden y qué es lo más preocupante, ¿no? O sea, ahí es el terror de esta película. Si, si lo toman los militares ese orden, pues qué pasaría, ¿no? Y ahí sí creo que ninguna clase pues se vería a favor de este nuevo orden. Y creo que igual lo que me gusta es de que no te dice por qué esta revuelta o revolución. Creo que los que vivimos en México, por desgracia, hay muchos sucesos que pueden dar pie a que se haga una manifestación o ese descontento y hartazgo que existe en la sociedad, ¿no? Creo que son demasiados que no se puede decir, por esto pasaría esta revolución, ¿no? Creo que por desgracia hay muchos y creo que lo más preocupante es eso, ¿no? ¿Quién tomaría el orden? Claro, y que es una cuestión que la verdad en lo personal yo no lo había visto tan de esa manera. A mí en lo personal no me gustó Nuevo Orden nada y las razones son porque yo creo que llevan un poco a la teatralización la gran tragedia de México, que es tanta violencia, ¿no? Y lo comentábamos con Juan y también con Pablo y con todos los que están aquí presentes. A mí me encanta tener sus visiones porque al final te da ese otro punto de vista, ¿no? Y te ayuda a colocarte en esos otros ojos que están viendo esa parte que no ves. En lo personal yo siento que era como súper necia en todo lo que yo veía de por qué no me gusta Nuevo Orden y por qué no me gustó. Y escuchándolos a ustedes, no me va a gustar, evidentemente, pero al menos ya la veo de otra manera y creo que estaba dejando puntos ciegos. Gracias, chicos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quiero que este no sea el último programa en el que ustedes estén presentes. Creo que cada uno de sus puntos de vista enriquece y nos gusta escuchar cuando vemos este tipo de películas. Nada más, despídanse cada uno, si quieren despedirse con algún mensaje, con alguna frasecilla, digan su nombre y despídense para que la gente recuerde su nombre. Vamos, si quieren, empezamos por Pablo. Pablo, Juan, José Luis, Arturo y Ricardo, en ese orden. Venga. Pues soy Pablo, decir que ha sido un verdadero placer, de nuevo reiterar el agradecimiento por la invitación y como mensaje, lo más importante, vean cine, disfruten cine. Vale, creo que perdimos a Pablo. No, José Luis. Perdón. Sí. Perdón, Juan, adelante. Venga, Juan. Hola, perdón. Soy Juan y yo, primero que nada, una disculpa por todas estas fallas que tuve técnicas. Y no me queda más de decir, sí, que vean cine, creo que es la mejor forma de escaparse un poco de nuestra realidad. Y cuando ves películas que abocan más, de manera más honesta nuestra vida cotidiana y nuestra realidad, pues creo que enriquecen más. Y ojalá, y lleguen más películas como estas, o sea, Nuevo Orden, creo que está en Amazon, o sea, en plataformas que pues más personas tienen acceso, ¿no? Porque por lo general este tipo de películas, por desgracia, solo tienes acceso en festivales o en otras plataformas de paga que son extranjeras, ¿no? Entonces, ojalá y haya más películas así de manera en cines comerciales y en plataformas más comerciales. Pues bueno, igual José Luis, igual comparto el mensaje de mis compañeros, de Pablo y de Juan. Hay que ver cine que... Nada de que no me gustó porque me lo contaron que estaba mala, ¿no? Hay que formarse ahí un gusto propio y, bueno, te puede gustar o no una película, ¿verdad? Pero lo importante es tener tu gusto y ver cine y pues sí, formar una perspectiva a través de esto. Y pues ojalá que sí, se vuelva a repetir muy pronto un programa con todos ustedes. Muchísimas gracias, chicos, Pablo, Juan, José Luis, Arturo, también por conocerlos. Fue un espacio muy muy breve, muy muy cortito. Me quedé un poco prendido, pero ya habrá otra oportunidad. Y pues sí, vean más cine para que hagan más cine y tengamos el cine que, si bien nos puede gustar o no, pero pues mientras haya cine, nosotros que somos la audiencia, seamos exigentes o no, pues somos ahí el inicio del bucle. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Y pues un gustazo. Que tengan muy buena tarde todos. Hola, soy Arturo. Muchas gracias a Erika y a todos ustedes. Creo que ya lo dijeron todo. Les agradezco mucho. La verdad, sí hay que ver más cine. Prometo ver el final de esta película porque no lo vi, pero bueno, aquí estamos. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. También prometemos que la próxima mesa sea con mujeres, mujeres cinéfilas. Si ustedes conocen a mujeres que también quieran hablar sobre cine, invitamos a Anita, pero Anita lamentablemente no pudo conectarse. Pero bueno, la próxima, más mujeres, más cine. Muchas gracias a quienes están escuchando El Espiral aquí en La Resistencia Radio. Nos vamos a ir con un pequeño cachito de esta canción con la que empezamos, que es Gimme the Power de Molotov, que ha recorrido el mundo entero. Vean mucho cine, gracias por escucharnos y nos escuchamos y nos vemos tal vez la próxima emisión en Espiral de La Resistencia Radio. Muchas gracias.